Me dejaré ese río con las piedras que se trae. Me dejaré ser agua. Caminaré en la arena con pies descalzos y sin prisa. Para ir limpiando las penas. Ya no me apenan, ya no me pesan. Le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le. Y para ir más ligera, no demuestres nada a nadie. No cierres más la puerta, siente siempre tu manera. Nos enseñaron a disimular, nos obligaron a escondernos. De cuando acá es pecado derramar el agua que da vida. Lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere. Si te rompieron el corazón, si se ha marchado tu gran amor, si te vendieron que tu dolor era más una carga que la solución, si te abruma tanta presión y todo el ruido de la comparación. Mira que en busca de perfección no se vive, la vida está en el error.